Bueno, estamos al aire con Cintia, vecina del barrio del Cristo Rey, que el día lunes se prendió fuego su vivienda. Y bueno, queremos escucharte, Cintia. Sí, hola, buenos días. Sí, el lunes pasado yo salí de mi casa a las 9:50 y con mi chiquito, porque yo tengo dos chicos, de uno tiene de 9 años y el otro tiene 2 años. Y yo salí de mi casa a las 9:50, después una vecina me llamó a las 11:01 que se prendió la casa. Así que yo corriendo vine a mi casa, pero ya el fuego estaba todavía. O sea que el fuego se prendió solamente en mi pieza. Y yo entré con la locura que tenía en la cabeza, porque tenía la cartera, y mi cartera tenía la documentación de mis hijos, y bueno, lo único que pensé es eso, y alguna plata ahorrada, que yo lo único que sabía es dónde estaba, porque yo tenía la casilla y estaba juntando la platita para hacer la casa de material. Así que llegué, entré en la casa y no podía respirar, salí de vuelta, entré de vuelta y de ahí ya no me acuerdo parte de alguna cosa, porque ya me desmayé, me desvanecí. Así que, y se prendió todo, nos quedamos con los chicos con la ropa puesta. Cintia, ¿y a qué se dio el incendio? Es un cortocircuito. Nosotros en el barrio, hay un barrio nuevo, y yo había presentado hace un año el miedo. Vos fijate que la coincidencia, el 21 de mayo del año pasado, había presentado un papel para que nos ponga de la luz. Y vos fijate que el 21, el lunes pasado, se quemó la casa. Y hasta en ese momento eso no se hicieron cargo como para... La gente del barrio nos piden como para el gratis, la luz, es para todo, que nos ponga un medidor y podemos pagar y podemos tener una luz. Con buena luz no tenemos el agua nosotros tenemos del tanque, siempre con la colaboración de la gente del barrio, que somos 500 o 600 familias en el barrio. El agua tenemos del motor y la luz tenemos todo enganchado. Y hace un año creo que se quemó la casa de una señora, a la vuelta es del mismo luz. Uh-huh. Así que, porque va y viene, es muy fuerte, viene fuerte y viene baja y sucesivamente así. Pero yo cuando salí de casa solamente estaba la heladera enchufada, y después siempre cuando salgo desenchufo todas las cosas. Así que yo cuando llegué estaba la luz en mi pieza. O sea que solamente en la pieza estaba la luz, para mí que en corte, viste, donde estaba la llave. Uh-huh. Cintia, ¿se ha acercado alguien del municipio, de la provincia, para asistir? Sí, el asistente social de provincia vino el martes, de la municipalidad también vino el mismo día, y la municipalidad acá de Olmo, de Romero, me acercaron 4 colchones, 4 frazadas y después creo que algún alimento, todo enlatado, algo así me dijo mi hermana, porque eso no, como no estuve tan bien en ese día, eso, tengo todos los papeles igual. Cintia, también la idea era poder colaborar con tu situación y ver qué te podemos ayudar, esta radio, gente que nos está escuchando, tal vez pueda darte una mano. Lo que pasa es que no tengo mucho lugar. Yo tenía la casa y adelante tenía una casita de 2x2, porque yo vendía cosas, como no podía trabajar, y vendía cosas, hacía comida y vendía, entonces en ese kiosquito nosotros estamos, y me falta todo, la cocina me viene, me prestaron una hornacita, la garrafa, porque es en totalidad de la casa, todo se quemó, así hasta la garrafa, la cocina, me falta todo, la heladera, la cocina, el baño hicimos un provisorio así, porque... no se puede hacer mucho. Ayer, por ejemplo, no vino la municipalidad para retirar las cosas quemadas, y que los vecinos pagaron un container, bueno, hasta se lo sacamos todo, seguramente ahora va a venir a retirar, pero me falta todo. Colchones sí tengo, de una plaza me entregaron a la municipalidad 4 colchones de una plaza. Después ropa tengo, la zapaticita por ahí para los chicos, alguna botita, porque como viste, le tiraron agua a los bomberos, quedó barro. Está bien. ¿Qué edad tienen tus hijos? Agustín tiene 9 años y Dylan tiene 2 años. Y calzan 37 el más grande y 36, 37 y el chiquito 24. Y talle 4 y Agustín 12. Bueno, nuestra solidaridad y ahí y te mandamos un abrazo fuerte desde acá en ese momento de esa radio y bueno, estaremos en contacto para lo que necesites. Dale, muchas gracias, muy amable, hasta luego.